Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, todo depende de su estado de ánimo. Buenos días, es lunes, feliz inicio de semana. ¿Cómo estás, Reina? Muy buenos días, ¿qué tal amaneció el día de hoy? Buenos días, pues sí, amanecí un poco cansada después del fin de semana. Acuérdate que hoy es lunes 7 de agosto de 2017. Y sí, lunes 7 de agosto, así como dices, este año presente 2017, en donde, fíjate, septiembre, es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses más vamos a estar dando las navidades a todas nuestras familias y amigos que nos están escuchando aquí en Radio Santa Ana. Muy buenos días, pues estamos aquí en su noticiero popular desde radiosantaana.org, dando las noticias en vivo y en directo desde el Centro Cultural de México. Muchas gracias por estar escuchándonos. Reina, ahora sí tenemos algunas noticias el día de hoy. ¿Cómo qué noticias tenemos el día de hoy? Noticias que hoy, Reina. Pues sí, hoy tenemos noticias de Centroamérica. Ándale, desde Centroamérica. Venezuela. Ay, nomás, y lo que estábamos escuchando, ¿sabes quiénes eran? Y el siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar. Lo que estamos escuchando es Tres Veces Mojados con Los Mojados del Norte. Esa es una. Es que sí estábamos escuchando Fela Kuti con. En otra, la entrada, la música de entrada de. Esa es la entrada del noticiero popular, claro que sí, Reina. Sí, pues pues. Discúlpenos, estamos despertando porque acuérdense que es lunes. Ay, Reina, falta el cafecito. Inicio de semana. Falta el cafecito, sí, Reina. Sí, pues para despertar falta el café, pero ahorita vamos a poner el café para despertar. Es lunes y pues ya todo mundo regresa a sus labores, a sus trabajos después de haber descansado sábado y domingo. ¿Qué tal te la pasaste el fin de semana, Reina? Pues muy bien. Sí. Muy bien, muy calurosos los días. Ay, bastante calor. Y pues un saludo a aquellas personas que nos están escuchando, si es que están escuchándonos por ahí, los de construcción que están bajo el sol ahorita dándole una friega, poniendo hay personas que están trabajando en el roofing. En el roofing son las personas que están poniendo o quitando o poniendo el techo de las casas que hay aquí en Estados Unidos, ¿no? Que es muy normal mirar el cambio de techo en algunas casas después de varios años y deterioro de las casas aquí de madera. Sí. Quitan el techo, ¿no? Y son techos hechos, fabricados. Yo como que he mirado que es fibra de vidrio con un poquito de chapopote, ¿no? Entonces quitan pues el. Tú sabrás más eso. No, pues yo lo sé. Tú sabes de las alturas y yo sé de. Yo no me he subido. Yo no me he subido en los techos, pero sí he visto los pedazos de techos que cuando cuando ellos están chambeando, pues ahí, sí. Pues ellos ponen o quitan los techos, sí. ¿No? Y un saludo a ellos, pues no tan solo a los de construcción. Los a las jardineros. A los jardineros, a las personas que están en el field, sí. A las personas que están, otras personas que están trabajando bajo el sol. Las personas que componen las calles. Las personas que están componiendo las calles, claro que sí. Los que están trabajando en las carreteras. Las personas que están trabajando en el car wash, en los carguacheros. Un saludo a aquellos que están en friega ahorita con la mano izquierda y derecha secando y poniendo, secando y mojando. Tienen, ¿no?, que hacerlo rápido porque con este calor se seca rápido, ¿no? Y sí, un saludo para, bueno, a ver, otras personas que tal vez están bajo el sol ahorita trabajando. Pues no precisamente están bajo el sol, pero con estas temperaturas, fíjate, a los cocineros, con estos calores. Cocineros. Sí, híjoles, ¿cómo han de estar? Bien, si son gorditos, van con este calor, van a unas 10 libras menos de pérdida. No, imagínate, se enferman, porque imagínate con este calor en la cocina y luego se meten al freezer. Wow, ay, no, qué rico, ¿no? ¿O qué? ¿O qué pasa si se meten? Rico de momento, pero después se pueden enfermar. Pero, bueno, saludos para todos, para las amas de casa que nos están pues también llevan a los niños a la escuela y los van a traer en este calor tan fuerte, pues también que les lleven mucha agua y también para cubrirse, ¿no? Porque sí, con estas temperaturas. Bueno, pero ahorita están de vacaciones. Pues sí, un saludo a todas aquellas. Pero los que van a la escuela de verano. Ok, un saludo a aquellas amas de casas que están ahorita en sus casitas escuchándonos, haciendo sus quehaceres. Hay mamás de casas que están trabajando en haciendo alguna que otra cosita ahí en su casa, trabajando en sus cositas. Manualidades. Y sacando un poquito, haciendo un poquito de ingresos para su familia, ¿no? Pues un saludo bien grande a todas las personas que están trabajando ahorita en su casa. Cualquier cosa que estén haciendo, hay personas que están trabajando vendiendo por el internet, cualquier tipo de producto. Entonces, un saludo enorme también a los jóvenes que nos están escuchando, que están de vacaciones y ahorita están prendiendo ahí Radio Santa Ana, Sí. Y radiosantana.org, próximamente 104.7 FM. Reina, ¿qué te parece si vamos con las próximas noticias el día de hoy? Ya después de mandar saludos a todas las personas y a todos los que nos están escuchando, amigos, camaradas, vecinos, inquilinos, amas de casa, trabajadores y también locutores, un saludo. Locutores y también las personas que están de vacaciones, también que vinieron de vacaciones. Ah, oye, es un saludo de veras. Hay personas que vienen de vacaciones. Fíjate que el año pasado me parece que por aquí llegó un saludo a María. No recuerdo su apellido, pero vino de España. Bueno, ella es de España. Se fue a estudiar a Morelos. Ajá. Y de Morelos, pues empezó a hacer un pequeño estudio. Referente a los hijos que son de padres mexicanos, bueno, algo así, haciendo una pequeña tesis o síntesis, no recuerdo cómo se llama ese tipo de cosas, pequeño estudio que María vino a hacer aquí, llegó aquí al centro en esta temporada, en estos días, en estos meses, pues, y pues un saludo a ella, si es que nos está escuchando, María. Sí, pues sí, saludos a los abuelitos que vinieron de México. De mis niñas. Ah, oye, de veras. El señor tiene 96 años, ¿cómo ves? Se llama Bonifacio Arellano. Saludo. La señora se llama Natalia Chametla y tiene 70 y... Ya se me olvidó, 70 y algo de años. 96. No, perdón, 80 y... Ajá. El señor tiene 96 y la señora como... Yo creo que como 88 más o menos. ¿Son tus abuelos? Son de mis niñas. Son abuelos de tus niñas. Ajá. Bueno, pues un saludo a estos abuelos de tus niñas. Y pues sí, vamos con las próximas noticias, Reina. Me parece que tienes por ahí una noticia. Nos vamos a ir directamente hasta Centroamérica. Algo que tengas por ahí, de los pandilleros que acaban de capturar allá en El Salvador. ¿De qué nos tienes? Sí, nos hablas? Esta noticia es de El Salvador y dice, capturan más de 480 pandilleros en un megaoperativo en El Salvador. Un megaoperativo en El Salvador dejó más de 480 pandilleros detenidos. El operativo fue realizado por la policía y fiscalía en diferentes zonas del país. Ya se me entonces agarraron pandilleros allá en El Salvador. Operativo, mega operativo en ese país de El Salvador, agarrando pandilleros, Reina. Dice, un total de 486 pandilleros fueron capturados en un mega operativo realizado en la madrugada de hoy por la policía y fiscalía en El Salvador. Y pues no sé qué está pasando con la computadora. Pero bueno, entre otras noticias, Reina, fíjate que te cuento que, pues mira, a las personas que ahorita como estábamos hablando acerca de que hay que tener, a mí me gustaría decirles que las personas que están trabajando bajo el sol tengan mucho cuidado, beban mucha agua, cuídense del sol, protéjanse muy bien, ¿verdad? No se vayan a querer poner chamarra, ¿verdad? Pero protéjase bien. Así que yo quiero mandar un saludo a las personas, como ahorita estábamos escuchando la canción de Tres Veces Mojados con los Mojados del Norte. Pero hablando de eso, de las noticias que tú tienes de los que acabas de leer de los pandilleros, quiero contarte de que hay personas que están viajando del Salvador aquí a Estados Unidos, que vienen cruzando la frontera en México, pues han perdido, hay personas que han perdido la vida, hay personas que, como los centroamericanos que viajan, no tan solo los centroamericanos, sino que todas las personas que viajan se suben al tren, pues que tengan muchísimo cuidado, ¿no? En la forma en cómo uno viene para acá. Porque fíjate que tengo aquí una noticia que vengo agarrando precisamente del periódico Universal, en donde dice que un migrante salvadoreño muere aplastado por toneladas de piedras. Dice aquí que este migrante viajaba con otros centroamericanos, oculto en la tolva del ferrocarril conocido como La Bestia. Ya muchos han de conocer ese es muy famoso, ajá. Ese ferrocarril, ¿no? Ese tren de La Bestia, en donde hay mujeres que hasta incluso pues le dan de comer a las personas que van viajando en ese tren, ¿verdad? Dice que cuando el conductor pues realizó una maniobra de descarga de material pesado, o sea, las piedras, ¿no? Dice aquí, esta noticia, dice, pues, como les digo, le venimos agarrando del periódico Universal, esperemos nos disculpen porque están fallando un poquito las computadoras aquí, ¿verdad? Dice que, entonces dice, aplastado por varias toneladas de piedras, este señor migrante, originario de El Salvador, que perdió la vida cuando viajaba oculto en la tolva del ferrocarril, y durante el incidente 4 extranjeros más resultaron lesionados, esto lo informó el organismo de socorro. Los hechos ocurrieron en el municipio de Tuzantán, dice aquí, en la costa de Chiapas, cuando el conductor de la máquina pues realizó maniobras para poder descargar las piedras, pero no se percató de la presencia de las personas que venían arriba de este tren. Pues los centroamericanos que viajaban ocultos en la tolva y en la que pretendían pues recorrer varios municipios de Chiapas, pues con el fin, ¿va? Con el fin de burlar los puestos del ejército, de la policía, del Instituto Nacional de Inmigración. El tren, pues dice que salió de la frontera de salió de la ciudad de Hidalgo, en la frontera con Guatemala, con destino a Arriaga, pero a la altura del río Tuzantán, se detuvo para poder tirar una descarga de piedras. Y es ahí donde este joven, este señor, inmigrante de El Salvador, pues pierde la vida. Lamentablemente, pues sí hay que tener muchísimo cuidado nuestras personas, que si no es que nos están escuchando por allá de otros países y van a viajar por pues para acá, ¿verdad? Que tengan cuidado. Pues sí, okay. Vamos a poner un poquito de música, Reina, y ahorita regresamos con más música. Vamos a poner la música de Tres Veces Mojado. Me parece que los originales, me parece que son los Tigres del Norte, pero ahorita la vamos a poner con la interpretación de los Mojados del Norte. Los Tigres del Norte eran los originales que cantaban esta canción, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, pues vamos a poner un poquito de esta con los Mojados del Norte. Ok, a ver, vamos. Dijeron hasta filmando, güey. Ok. Ya, uno, tres. No, dos, tres. Hola, informando para ustedes. Ana Tiu, Radio Santa Ana, nada, mandar un saludo tremendo a los compas de la Radio Santa Ana. Primera vez que estoy acá en esta ciudad y muy agradecida del cariño, del apoyo. Sé que no es la última. Eso, así que vamos a estar armando redes. Eso. Un tremendo abrazo. Que sí, estoy aquí en Radio Santana. Soy Natalia Lafourcade. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por apoyar mi carrera. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Hola, buenas tardes. Somos el Ballet Folclórico de Los Ángeles. Aquí estamos presentando una boda muy espectacular. Queremos darle un saludo al Radio Santa Ana y los agradecemos mucho en conectar con ellos y esperemos hacer algo en el futuro. ¿Alguien puede decir qué es lo que presentaron hoy? Hoy presentamos bailes de Veracruz y de Colima. ¿Y algún saludo que quieran mandar? Un saludo para mis padres allá en San José, que los amo y los quiero mucho. Aquí viene la negra con su pañuelo colorado. En Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso. Es lindo México, pero cuánto sufrí. Atravesarlo sin papeles es muy duro. Los 5,000 kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron cruzará y que me aviento por en medio del desierto. Por suerte un mexicano al que llamaban Juan me dio la mano, que si no estuviera muerto. Ahora que al fin logré la legalización, lo que sufrí lo he recuperado con creces. A los mojados les dedico mi canción y a los que igual que yo son mojados tres veces. Y ya regresamos, muy buenos días. Ustedes disculparán porque se repitió ahí, volvimos a repetir la música del tres veces mojado y andamos muy tigres del norte, yo creo, ¿no? Bueno, nos tendrás que disculpar, aquí nuestras computadoras están un poquito... están fallando un poco, ¿verdad? Se congelan, se descongelan. ¿Quién sabe qué es lo que está pasando con estos computadores? Pero bueno, no nos vamos a tener que agüitar con lo que está pasando. Pero esto puede llegar a suceder. No sé, tenemos otra noticia, Reina, por ahí. Esta noticia dice: últimas noticias sobre la Asamblea Constituyente de Venezuela. Uh-huh. La ceremonia de instalación de la Asamblea Constituyente en Venezuela se ha celebrado este viernes. La ex canciller Delcy Rodríguez ha sido elegida por unanimidad para presidir la Asamblea. El acto estaba previsto inicialmente para el jueves, pero el presidente Nicolás Maduro decidió aplazarlo 24 horas para evitar que coincidiera con las marchas opositoras, porque 1.30 de diputados debía no tenían confirmado su escaño. La oposición, por su parte, también decidió postergar hasta hoy las protestas contra el ejecutivo chavista para que coincidieran con la instalación del nuevo órgano. La Guardia Nacional Boliviana ya había empezado a tomar el control del parlamento de mayoría opositora el pasado miércoles para trabajar en las medidas de seguridad de la ceremonia, que se desarrollará en un clima de extrema polarización social. Este viernes también se ha conocido la noticia de la cancelación de Antonio Ledezma, el opositor venezolano que había sido detenido el martes de madrugada por servicio de inteligencia de Venezuela, Leopoldo López, también volvió a ser detenido el mismo día. Ledesma ha vuelto al arresto domiciliario, según ha informado su esposa. Y pues hasta ahí termina esta nota. Y nos vamos con otra noticia o nos vamos con música. Vamos con un pobre de ti, Tijuana, no. Y ahorita regresamos con más noticias, reina, ya que es lunes 7 de agosto. Así que ahorita regresamos. Thank you. She want, she want, she want everything. She want uptown, she want downtown, she want Osborne. Yo no quiero verte jugar con otro hombre. Prefiero mi propia muerte por tu amor, por tu amor. Todo lo daría en Alejandría por volverte a ver. Ya regresamos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, todo depende de su estado de ánimo. Estamos aquí en RadioSantaAna.org dando las noticias en vivo y en directo. Está aquí mi compañera Reina y aquí también su servidor Adrián Muñoz dando las noticias en vivo y en directo hoy lunes 7. Sí, claro, buenos días, buenos días, pues ya regresamos. Y sí, pues... seguimos en Venezuela ya para terminar con estas noticias que están pasando en Venezuela. Y esta es acerca del del juicio contra la fiscal general Luisa Ortega. Y dice así: justicia venezolana autorizó juicio contra fiscal general. De acuerdo con la ley, el Tribunal Supremo de Justicia puede declarar en sala plena si existe o no mérito para enjuiciar a los altos funcionarios como la fiscal. El máximo tribunal de justicia de Venezuela autorizó la apertura de un juicio contra la fiscal general Luisa Ortega, confesa chavista convertida en la mayor crítica del gobierno de Nicolás Maduro. La sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, admitió en cuanto al lugar el derecho de la solicitud de antejuicio de mérito por la presunta comisión de faltas graves. Sí, fíjate que no tan... Bueno, hay muchas cosas que están sucediendo ahorita en Venezuela. Pues también vengo agarrando, venimos agarrando también información, pues tanto del periódico Desinformémonos, ¿no? En donde están relatando pues acerca de las muertes que están pasando por allá. Apenas dice que fue la semana pasada, pues hubo dos muertes más en donde fueron causadas estas muertes por allá en Venezuela, ¿no? Entonces dice que lo que está pasando, aparte de este rompecabezas de las muertes de allá, en donde pues con el gobierno, ¿no? Pues no, dice que aquí dice que hay muchas cosas ahorita que están pasando en Venezuela. Pueden ayudar por allá a sus paisanos, a sus amigos, en oración, en otras cosas. ¿En qué más puede uno ayudar a estos de todo esto, lo que está pasando, toda esta violencia que está pasando en aquel con nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Ya que están pasando por una crisis, por demasiadas muertes y pues también por injusticias sociales que están pasando nuestros hermanos. No sé si tengas, quieres continuar con la noticia, Reina. Sí, pues ya la recuperé. Pues mira, estábamos hablando del juicio contra la fiscal Luisa Ortega y dice: la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, admitió cuanto al lugar al derecho de la solicitud ante juicio del mérito por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo, anunció la corte en una nota oficial. el diputado oficialista Pedro Carreño interpuso el recurso el pasado jueves argumentando que la jefa del Ministerio Público mintió al asegurar que no había respaldo la selección del 33 magistrado del TSG acusado por la oposición de servir al gobierno que fueron designados en diciembre del 2015 por la entonces mayoría parlamentaria chavista. Ella mintió al país. Serán consideradas como faltas graves del fiscal atentar, amenazar o lesionar la ética pública o la moral administrativa, dijo Carreño. De acuerdo con la ley del TSG, puede declarar en sala plena si existe o no mérito para enjuiciar a los altos funcionarios, como la fiscal. El enjuiciamiento puede llevar a la remoción, que en el caso de la fiscal corresponde el Parlamento. La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría opositora, respalda a la fiscal en su enfrentamiento con Maduro y el TSG, al que Ortega acusa de haber roto el orden constitucional. El TSG puede decidir lo que quiera, pero la única forma de destruir a la fiscal es si lo autoriza la AN y advienen no lo haremos, expresó en Twitter Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento de mayoría de la mayoría opositora. Sin embargo, el TSG considera nulas todas las decisiones del Parlamento al declararlo en desacato desde enero del 2016. Apenas recién asumía la oposición el control de la Asamblea. En el pasado, la Corte apeló a la figura de la omisión legislativa para avalar, por ejemplo, un decreto de emergencia económica dictado por el mandatario, perdón. Y pues hasta ahí termina la nota del juicio de esta fiscal. Y pues ahora continuamos. Vamos con otras noticias o vamos con un poquito de música, Reina. A ver, pues vamos con música. ¿Un poco de música? Uh-huh, vamos con un poco de música y ahorita regresamos. Yo no quiero verte jugar con otro hombre. vida no podés vivir sin cargar tus mentiras. Tampoco podés huir así nomás, lejos del camino real. Cuéntese la lenta, te digo, es mi apuesto que quisiera ser oponente. Cuando el maldito quiere ponernos para abajo, yo simplemente sigo con mi lucha y sin disminución. Por el camino real, por el camino real, por el camino real. Y ya regresamos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos con su noticiero popular, muchas gracias por estar escuchando desde el Centro Cultural de México. ¿Y qué música? El camino real. Todos tus muertos. Todos tus muertos, camino real, pues sí. Así que tenemos más noticias, reina. ¿Qué noticias tenemos por ahí y de dónde? Sí, pues sí, buenos días, ya regresamos después de haber tomado una tacita de café. Ya estamos despertando. Ya estamos despertando, les recordamos que ya son las 9 de la mañana. Ahorita no tenemos la hora, pero bueno, ok. Sí, pues sí. Digo, no tenemos la hora porque no tengo aquí reloj. Okay. Ya son más de las 9 de la mañana. Va. Pero que, perdóneme, bueno, pero es lunes. Es que apenas estoy saliendo porque estaba enferma. Y que sí, cierto, estabas enferma. No me escucharon la otra semana porque estaba enferma, pero. Uh-huh. Y ahorita ya nada más me queda un poco de tos. Pero sí, estuve muy enfermita. Ay, pues qué bueno que ya estás aquí acompañándonos en Radio Santa Ana, sí, reina. Ya, y que ya regresé. Y que pues estás apoyándonos, ¿no? Que aquí en Radio Santa Ana y que pues no tan solo en la radio y aquí en el centro, sino que en la comunidad también, pues. Sí, pues un saludo a todas las personas que están ahorita en dándole pila, ¿no? A todas las personas que están en la granjita y en los espacios comunitarios, ¿no? Que hay aquí en la ciudad de Santa Ana, apoyando, dando su tiempo de voluntario y pues están dando el servicio también a nuestra comunidad, ¿no? Al que viene siendo y un saludo pues también a las organizaciones como Latino Relaxes, Construyendo Comunidades Saludables, a un centro comunitario, bueno, un parque comunitario, perdón, que se llama Familias Corazones Verdes, y también un saludo pues a a todos los que están ahorita trabajando en los diferentes proyectos que están aquí en la ciudad de Santa Ana. Uno de los grandes proyectos apenas tuvieron aquí, me parece que estuvo Abel dando información acerca de los murales que se está haciendo aquí en la ciudad, y van a hacer están haciendo un mural aquí en el Centro Cultural de México, ¿no? Sí, así es. Uh-huh. Sí, lo están haciendo, y pues felicidades. Felicidades pues a todas las personas que ahorita se encuentran activas aquí en la ciudad de Santa Ana. Tenemos otra noticia, Reina. Pues sí, nos vamos con otra noticia, que se relaciona con los accidentes de autobús. Y esta, nos las mandaron de una página que se llama Política El País. Y dice, mueren 4 españoles en un accidente de autobús en India. El conductor del vehículo indio también ha fallecido. A bordo del microbús viajaban 13 españoles. 4 españoles han muerto este sábado en un accidente de autobús en India, según han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. 3 de las víctimas, 2 mujeres y un hombre, procedían de Ronda, Málaga, y el cuarto fallecido, de Granada, según fuentes consulares en Bombay. El conductor del vehículo, un indio, también ha muerto. El siniestro se ha producido alrededor de las 10 de la mañana, cuando el microbús en el que viajaban 14 personas ha chocado frontalmente a la salida de una curva contra un camión en el estado de Andhra Pradesh, en el distrito de Sindhor, una zona montañosa al sureste del país. 9 ocupantes del vehículo resultaron heridos, 2 de ellos están graves y 5 han recibido ya el alta, informó Miguel González. Y pues dice, consular es la cuarta víctima, procedente de Vélez de Banadulla, Granada, es Francisco Pedrosa Gijón. Esta información ha sido contratada por la Fundación Vicente Ferrer, relacionada según fuentes consulares con el viaje en microbús de estas personas. El grupo estaba compuesto por 13 visitantes, la mayoría procedentes de Ronda. Están vinculadas con el centro de meditación de este municipio malagueño, Centro Baba, al frente del cual estaba uno de los fallecidos, Vicente Pérez, y que impulsaba el proyecto solidario Los Niños de la Montaña. Este hombre, uno de 50 años, es el coordinador en Ronda de la Fundación Vicente Ferrer. Su homólogo Andalucía Rafael Carmona ha explicado que el grupo visitaba cada año India para conocer los proyectos de la ONG. En esta ocasión habían pasado allí 5 días y alquilar un microbús para desplazarse y conocer los templos de Pondicherry. Y pues hasta ahí termina la nota. Y pues imagínate. Sí, oye, un accidente. Pues, sí, hay que dar, yo no sé, yo no sé qué tipo de recomendaciones puede uno tener o precauciones tener al momento de viajar, ¿no? A mí sí me gustaría que pues todas las personas que van ahorita, como están las vacaciones, ¿no? Que tengan mucha precaución al momento de viajar, al momento de salir, ¿no? Yo en primer lugar, si van a viajar, tú cuando vas a viajar, qué es lo para estar más segura, qué es lo primero que haces, así que te salgan instinto normal, instinto natural humano para protegerte, cuidarte al momento de ir a viajar. ¿Qué es lo primero que buscas o qué es lo primero que te llevas? Pues tratar de ir despiertos, ¿no? Uh-huh. No dormirse y pues estar al pendiente también del chofer, porque el chofer también a veces pues a lo mejor ha trabajado mucho de noche y se puede dormir. Entonces yo pienso que también ir vigilando al chofer, porque pues aquí como dice que fue en una curva el accidente, Y entonces, pues, tal vez el chofer... ¿Se durmió? Ajá, o no tomó precauciones que venía una curva. No, también. Entonces, pues, yo pienso que todos tienen uno que estar alertas. Sí, sí, fíjate que sí, tienes mucha razón. Pues, en primer lugar, yo pienso que no debemos de viajar crudos, tampoco, con, ¿cómo es? Medicamentos, ¿no? Aunque sea recetado. Ajá. O drogas recetadas, no debemos de viajar yo ni con alcohol ni con drogas recetadas, pero sí, al momento de viajar, a mí sí me gustaría de que las personas, si van a hacer un viaje, primero tienen que revisar el vehículo. ¿Qué es lo que pueden revisar del vehículo? Pues el sistema eléctrico, quizás, el sistema computarizado, el sistema de frenos. Pueden revisar la suspensión y la dirección hidráulica, si es que es hidráulico, ¿no? Verifique también, tiene que chequear las llantas, ¿vean? Si lleva el repuesto. El repuesto. ¿Vean? Si lleva un repuesto, pues, chequee si lleva buen aire o no, ¿verdad? Hay que chequear el calibre también del aire que lleva el repuesto de las llantas. ¿Qué más puede hacer? Pues sí, chequé el calibre de las llantas y también pues chequé el balanceo, cómo es que van balanceadas, si lleva bien el balanceo y el alineamiento, y eso se lo puede hacer con un taller, ¿no? De alineación y balanceo. También mida el aceite del motor, el agua del radiador, el aceite de la dirección hidráulica, el aceite de líquido de frenos, ¿no? Sí, pues que lleven el... Sí, tienen también el carro H. También, o también ellos mismos uno mismo lo puede checar. Hay que tener también llena pues hay un ánfora ahí para los parabrisas con un líquido muy especial también para los vidrios, ¿no? Hay que revisar el funcionamiento del gato hidráulico, que esté sirviendo bien, si es que va a viajar más recio, también hay que llevar un extinguidor. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues limpia los cristales, los vidrios, hay que limpiar bien los vidrios. Y pues no olvide, pues también, si va a ser un viaje de 3, 4, 5 horas, un día, ¿verdad? No sé cuántas horas puede uno viajar, hasta 8 horas están viajando, sí, ¿no? Manejando. Hasta 8 horas, sí. Pues lleve su documentos, ¿verdad? Del vehículo, que viene siendo la registración, usted lleve su licencia, algún seguro médico, ¿y qué más puede llevar? De los niños también. Un seguro de los niños, y a veces uno hasta puede chequear el lugar donde va uno. Si va a ir a un estado, pues también va a consultar dentro de las páginas de internet, donde si mira algo, algún número de teléfono, no es nomás el 911, ¿verdad? También hay ciudades que tienen un número de teléfono especial para poder hablar quizás a la policía. Teléfonos de emergencia, pero o también usar el 911, ¿verdad? Sí. Así es. Esas son algunas recomendaciones nada más al momento de ir a viajar, a ir de vacaciones, ¿verdad? Sí, pues sí, porque sí, en estas fechas se da mucho, y entonces sí, pues hay que tomar todas las precauciones para regresar a casa sanos y salvos. Así es. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con más noticias? Tenemos aquí, ¿qué más tenemos aquí? En donde... bueno, del periódico Desinformémonos acerca de están en la búsqueda de una señorita Anaí Benítez. Vamos a ver de qué se trata ahorita esta noticia que tenemos del periódico Desinformémonos con esta luchadora social que la andan buscando por allá. Pero también tenemos otras noticias acerca de por allá de tu lugar de Puebla, reina. Allá por la sierra de Puebla, en Iztacamaxtitlán. ¿Sí conoces ese lugar? ¿O lo has escuchado? Lo he escuchado, no lo conozco. Oh, pues bueno, pues allá vamos a hablar un poco. Aquí viene la noticia de por allá, de Iztacamaxtitlán, acerca de las mujeres que están, pues, protegiendo sus tierras y su vida y su salud. Bueno, ahorita regresamos, vamos con un poquito de música y ahorita venimos con ustedes. Noticias aquí en su noticiero popular. ¡Muerte! ¡Muerte! Le hacemos a Babalu, dame 17 veces a ponerlo. Shit, man, you fucked up with the police car. I didn't see that pinche car, man. But you don't speak English, homes. What the fuck don't speak English? Get your ass out of here, raggedy ass motherfucking shit. No me pegues, porque me pegas, no. Por favor, no. Y ahora con él. Un papá, un papá. Así, pata, pata. Chocolate, no esperarás que por alguien me mate. Chacala, calica, bum bum.

buscaban la justicia, buscaban avanzar. Por siempre su lucha comenzó cuando el otro decidió robarles. Siempre han de morir, siempre los matarán, siempre callarán, aunque torturarán. Aquí no existen los inocentes, todos morirán. El hijo, el hermano, tu padre, tu madre. El hijo, el hermano, tu padre, tu madre. Nos viste caminando ayer por la colonia Tután, las afueras, pintando las paredes de paz, pintando la realidad. Y ya regresamos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya estamos aquí en su noticiero popular. Muchas gracias por estarnos escuchándonos. Como les estaba comentando hace rato, que tenía estas noticias acerca de las mujeres que están, una mujer, una jovencilla de 16 años que está siendo buscada, o que fue, o lo fue una búsqueda, sí, de con nombre, bajo el nombre de Anaí Benítez, allá en Argentina. Esta nota la venimos agarrando, como les digo, del periódico Desinformémonos, lleva el tema Tiradas a la Basura. Dice así que la búsqueda de Anaí Benítez pues tuvo el peor final, y la violencia patriarcal sigue mostrando su cara más trágica en Argentina, luego de casi una semana sin rastro de la señorita Anaí Benítez. El cadáver de la joven de 16 años fue hallado en la Reserva Santa Catalina, en Llobayol, una municipalidad de Lomas de Zamora, lugar donde su celular pues había dado su última señal. La violencia de género y los feminicidios siguen mostrando la peor cara del patriarcado. La lucha de organizaciones sociales y feministas insisten en una mayor presencia de contención del Estado, el cual muchas veces sigue mirando para otro lado y cubriendo a los feminicidas. La joven Anaí Benítez pues era una artista. Ella dibujó y marchó bajo la consigna "ni una menos". Hoy las mujeres argentinas pues están marchando por ellas, mientras recuerdan un texto emblemático para denunciar la violencia machista. Dice aquí, tiradas a la basura, desgarradas en pelotas en la montaña asquerosa, un cuerpo como una cosa ya rota y que no sirve para nada. Los restos del predador, la carne que le sobró de su festín asesino. Bueno, esta es la nota que venimos agarrando de este periódico Desinformémonos, en la búsqueda que pues ya encontraron a la joven Anaí. Tenemos otra nota más. Vamos con, fíjate, Reina, de que allá en Puebla, donde te había mencionado que en Iscamaxtitlán, hay mujeres que están luchando o están poniéndose pues en contra de este proyecto de mina, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esta nota. Dice que pues allá en la Sierra de Puebla pues las mujeres han emprendido una resistencia contra los proyectos mineros, desde la cocina, la militancia, el comercio o la manifestación política, desde los espacios tradicionales e irrumpiendo los destinados para hombres. Ellas buscan proteger un territorio y una forma de vida. Aquí dice que este proyecto pues está aún en una etapa de explotación y desarrollo, pero ya ha cometido varias ilegalidades que han sido documentados por 4 organizaciones. Viene haciendo aquí este proyecto, hay un proyecto allá, dice que pues este proyecto en distintas zonas del municipio de Iscamaxtitlán, el Tajo a Cielo Abierto, se haría una comunidad Santa María Sotoltepec y la presa de Jales, una estructura que retiene materiales de desecho en la cabecera de Cuenca, en el río Apulco, en las tierras de cultivo de Loma Larga, donde vive ahí una señora que lleva como nombre Ángeles Cruz Montiel, ya que ella es una señora que también pues está luchando por su territorio. Pues un saludo a todas las personas de por allá, de Iscamaxtitlán. de Puebla, en donde pues estas mujeres pues están luchando pues en contra de estos proyectos mineros, ya que pues daña toda lo que viene siendo la fauna, la tierra, ¿verdad? Y también pues la propia salud de las mujeres que viven ahí, que habitan. Sí, de las mujeres y de todas las familias, ¿no? De toda la gente, claro que sí. Pues sí, saludos a todos. Y los animalitos. Mis paisanos poblanos, saludos. Perdón. Y estaba diciendo que también hay mucho que, como estabas diciendo, ¿no? De que la vida de las personas y que viven ahí, pues estos proyectos pues sí dañan, ¿verdad? Sí, la salud. Así es. Y de los animalitos también decía ahí. Claro. ¿Y qué te parece si hablando de Puebla vamos a oír un poco de música? ¿Música poblana o qué? Poblana. ¿Qué música tienes por ahí? Dice Las Poblanas con Son al Tepe. Ah, vamos a escuchar Las Poblanas con el Son al Tepe. me voy. Llore por la na, llore porque ya no aguanto. Buenos días. Pues sí, ya regresamos aquí a su noticiero popular. Y hoy es lunes 7 de agosto del 2017 y estamos en el Centro Cultural de México, en el 837 North Rose. Pueden venir a visitarnos, pueden mandar noticias a la página de la radio, de todo lo que esté pasando en sus calles, en su barrio, en su colonia, ¿verdad, Adrián? Así es, iba a decir en su ranchito, pero bueno. También. Me agarraron con la galletas en la boca y apenas las estaba endulzando. Es que está tomando café con galletas. Pues sí. Pues muchas gracias por estar escuchándonos aquí en RadioSantaAna.org desde el Centro Cultural de México. Ya dijiste la dirección, 837 North Rose. Fíjate. Perdón. Sí. Tenemos aquí. Tengo aquí otra nota más donde la vengo agarrando de este periódico Desinformémonos, el periodismo de abajo, en donde dice que se están movilizando contra la privatización de salud allá en Honduras. Pues para más claro o para más preciso es uh-huh. En Tegucigalpa, allá en Honduras. Dice que la población pues ahora se está movilizando contra la privatización de salud en las calles de Tegucigalpa. Esto como consecuencia de la aplicación de la ley marco de seguridad social. El pueblo pues ha salido a las calles porque están indignados al ver los actos de corrupción que tienen que ver con la salud y que no han sido castigados por la ley. Esto lo señala Suyapa Figueroa, ella es presidenta del Colegio Médico de Honduras. Aquí estamos el pueblo reunido protestando, reclamando que los hospitales que han sido entregados a manos privadas y que pertenecen al pueblo hondureño, pues sean devueltos a los hondureños. Esto lo expresó la señora Suyapa Figueroa. Me parece que es una señora, ¿verdad? Dice, en la protesta participan las tres centrales obreras, sindicatos de instituciones públicas, empleados de hospitales, centros de salud, el Colegio Médico de Honduras, la Alianza Ciudadana por la Salud, colegios magisteriales, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Pedagogía Nacional Francisco Morazán y diversas organizaciones de sociedad civil. La presidenta de los galenos apuntó que la mayoría de la red hospitalaria en Honduras ya fue entregada a manos de empresas privadas, por lo que estamos pidiendo la derogatoria de la ley marco de protección social y la devolución de los hospitales que ya fueron entregados a manos privadas a las manos del pueblo, que es quien le pertenece. ¿Qué consecuencias pueden tener este tipo de privatización de salud? No nomás en Honduras, ¿no? Sino que puede ser hasta en México. Una de las consecuencias negativas que puede surgir, yo creo, bueno, y aquí puedo agarrar un poquito de información libre, dice aquí en el internet, pueden atraer consecuencias negativas como la ineficiencia y la inequidad. También pueden traer el repago de los medicamentos y también por los servicios de asistencia. ¿Qué más pueden tener estas cosas? Es esta privatización donde puede multiplicarse el costo y también puede reducir los recursos, como también el personal y la actividad de los centros para poder abaratar el coste de estas empresas. Y lo que más puede hacer aquí, según hay un informe, pero bueno, esas son algunas consecuencias que, ¿verdad?, que pueden atraer este tipo de privatización de la salud, y no nomás en Honduras, sino que son cosas negativas. Como te digo, hoy hay personas que muy comúnmente, ¿verdad?, habemos personas que muy comúnmente pues nos gusta por ahí aventarnos una chelita, una cervecita, una, ¿verdad?, algo bien rico acá para poder pasar un momento agradable. Ajá. Entonces resulta ser de que hay una alumna, ¿sí?, ¿verdad?, de nombre Miriam Ríos Reséndiz, de allá de la Universidad de UNAM, en donde ha obtenido el primer premio. ¿En primer lugar? Ajá, en primer lugar en investigación sobre la elaboración de una cerveza artesanal. Oh, wow. El Congreso Internacional sobre la Innovación de Tendencias en Procedimientos, la estudiante de la FES Cuautitlán, Miriam Ríos Reséndiz, obtuvo el primer lugar a nivel licenciatura por su trabajo de investigación en torno al aprovechamiento de levaduras de frutos en la elaboración de la cerveza artesanal. Vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de esta cerveza, esta alumna de nombre Miriam Reséndiz. A ver qué es lo que nos trae aquí. Aquí tenemos un poquito de este video. A ver si suena. No, aquí está. A ver. Vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de esta. Es aislar levaduras de frutos, bueno, que sean de México, que son de uvas vitivinícolas, para usar esas levaduras endémicas y poder fermentar cerveza a fin de conferirle atributos positivos a la cerveza. ¿Eh? Ella fue la que, ella es, miren la voz de la señorita Miriam Ríos Reséndiz, quien elaboró esta cerveza artesanal. Y pues a ver qué más nos puede decir. Pues sí, esta se antoja, oye. ¿A poco no? Pues sí, es así. Estaría bueno probarla, ¿no? Estaría bueno probar esta cervecita. Sí, oye. Vamos a ver qué más. Propiedades organolépticas positivas. Y se inoculó finalmente. Ah, está contando el procedimiento. Saccharomyces, sí, para terminar la fermentación. Porque las levaduras no saccharomyces solamente se reproducen en presencia de oxígeno y al alcanzar de 4 a 6% de alcohol mueren. Ellas mismas se intoxican, mueren y ya necesito que se termine la fermentación agregando Saccharomyces cerevisiae. ¡Qué hubo, eh! Ahí está. Pues ella es la joven de nombre Miriam Río Reséndiz, pues quien obtuvo el primer lugar en poder crear esta cerveza artesanal. ¿Qué te parece si vamos con otra noticia más? Por ahí, si tienes alguna nota más, Reina. Pues yo tengo aquí una noticia de local. Uh-huh. De algo que pasó aquí en el condado de Orange. En el condado sin naranjas. Ajá, y Ciudad de los Vientos. Ándale. Que dicen los vientos de Santana, siempre los vientos de Santana. Pues sí, esto pasó hace más o menos como 3 meses, fue muy sonado el caso de este niño que falleció. Y pues al parecer es por un divorcio, ¿cómo se dice? Tormentoso que tuvieron los padres. O sea, el niño murió por divorciarse. O sea, no, o sea, la consecuencia, papás, la muerte del niño, fue por el divorcio de los padres, que sí, pues fue un divorcio tormentoso, o sea, y pues ¿cuántos niños, desafortunadamente, ¿cuántos el niño, pues falleció, pero al parecer el padre, lo asesinó, y ahorita, en este mes de agosto el padre va a tener le van a dar la sentencia porque pues ya lo hallaron culpable. Pero anduvo como prófugo, las investigaciones pues estuvieron Uh-huh. Mientras estaban las investigaciones, él se dio a la fuga por ahí, ¿o qué? No, pues lo andaban investigando porque no le encontraban pruebas, pero al parecer ya le encontraron. Ajá, que sí, él lo asesinó y pues fue muy triste porque pues dice bueno, les voy a dar la nota aquí. A ver, dice, padre dice haber matado a su hijo tras paseo a Disney. Un padre del sur de California se declaró culpable de asesinato en primer grado por matar a su hijo de 5 años. Aramast Andresian, de 35 años, se enfrenta a una cadena perpetua cuando sea sentenciado el 23 de agosto por el asesinato de su hijo Aramaz Piqui Andresian Jr. Los fiscales dijeron que Andresian mató a su hijo en medio de una amarga batalla por la custodia con su esposa, Ana Esteves. El cuerpo del niño fue encontrado después de una búsqueda de aproximadamente 2 meses. Ana Esteves, la mamá del niño, asistió a la breve audiencia en Alhambra, llevando las cenizas de su hijo en una urna. El llanto estalló en la sala del tribunal cuando Andresian, llevando una barba y un bigote con el pelo todavía teñido de un color claro, admitió haber matado al niño. Las autoridades no han dicho cómo murió el niño. Hoy el señor Andresian tomó la responsabilidad de lo que hizo y se declaró culpable de homicidio en primer grado, dijo el abogado defensor Ambrosio Rodríguez a periodistas fuera del tribunal. Fue el señor Andresian, cuando lo trajeron a Las Vegas, lo que le dio a los fiscales la información de dónde fue enterrado su hijo. Hoy marca el comienzo del fin de esta terrible tragedia y la esperanza de que en el futuro la familia, y no solo al lado de la madre, sino también al lado del paterno de la familia, pueda empezar a conseguir lo que puede hacer esta tragedia, dijo el fiscal adjunto del distrito, Craig Hume. Dijo que el asesinato del niño fue premeditado y deliberado, calificado de un caso horriblemente trágico. Señaló que Andresian hizo una petición abierta a la corte, lo que significa que no había acuerdo con los fiscales sobre condena que recibiría. Armazad Andresian Jr. fue visto por última vez vivo en la 1:00 a.m. el 21 de abril, saliendo de Disneylandia con su padre, quien fue encontrado inconsciente en el parque Arroyo Seco en el sur de Pasadena al día siguiente, y no pudo explicar el paradero del niño. El papá le dijo a los investigadores que llevó al parque con su hijo y esperó a que el campo de golf se abriera, y admitió haber ingerido medicamentos que no le fueron recetados. Según el teniente Joe Mendoza, de la Oficina de Homicidios del Alguacil del Condado de Los Ángeles, también dijo que no recordaba lo que le había ocurrido a su hijo, ni ningún detalle que fuera útil para localizar al niño, según Mendoza, quien dijo que una botella de prescripción en el nombre de otra persona fue encontrada dentro de su carro, que estaba cubierto con gasolina por dentro y por fuera. El señor Andresian fue arrestado pero liberado por falta de pruebas. Fue detenido de nuevo el 23 de junio en Las Vegas. Renunció a la extradición y fue devuelto al condado de Los Ángeles el 30 de junio para enfrentar el cargo de asesinato. El cuerpo del niño fue encontrado ese mismo día cerca de la zona de recreación del lago Cachuma en el condado de Santa Bárbara. Según el informe del Departamento de Niños y Servicios Familiares del Condado de Los Ángeles, obtenido por el Grupo de Noticias del Sur de California, Andresian dijo a los investigadores en el momento de su arresto en Las Vegas que había dañado al niño y lo dejó también. Le dijo a los investigadores dónde encontrar el cuerpo del niño, según el informe. Y pues la nota sigue, pero mejor ahí la vamos a dejar en la página de la radio. ¿Cuántos años tenía el pobre niño? 5 años. Imagínate. Años nada más. Hay que tener mucho cuidado, pues sobre todo cuando están pasando ese tipo de cosas, el divorcio de unas parejas es lo que puede llegar a ocasionar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto y pues mi más sentido pésame, ¿no? De parte de aquí hacia todas las personas que están hacia esta familia que está pasando por esta trágica por esta, y tú diciendo estas trágicas noticias. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos? O vamos y tenemos a otra nota. No es aquí del condado de Orange, pero tiene que ver con la aquí en la orilla, en la frontera, ¿verdad? Uh-huh. Es donde, no sé si tú ya miraste ese video, ha salido mucho en el Facebook, yo no le he puesto mucha atención, pero ahorita que estoy viendo aquí en este en esta página del periódico Democracy Now, uh-huh. es un periódico por el internet, en donde dice que pues hubo una muerte allá en la frontera, en donde un adolescente de 16 años, mexicano, pues murió después de haber bebido una botella con líquido de metanfetamina, líquida, ¿verdad? Y por... Vamos, ¿la leo o nos vamos con un poquito de música y ahorita regresamos? Vamos a leerla, pues. Ya que estamos entrados de una vez. Dice que pues esta muerte que sucedió ahí en las fronteras, pues un adolescente mexicano pues murió al beber este líquido metanfetamina líquida. Y esto porque lo estaban insistían mucho estos agentes de aduanas, ¿no? Dice que en escenas de un video recientemente uh-huh. publicado muestran que los agentes de servicios de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos le dicen pues a este joven de 16 años, Cruz Velázquez, que beba de la botella uh-huh. esta metanfetamina líquida con un control, dice aquí, en un control fronterizo de San Diego. Esto provocó la muerte del joven por una sobredosis aguda de droga. En el año 2013, el adolescente estaba cruzando de Tijuana, California, con dos botellas de lo que afirmó era jugo de manzana. El video muestra a los agentes que sospecharon que el líquido era metanfetamina líquida. Y dice, el video muestra... Ajá. Sí, bueno, perdón, aquí se me fue un poquito la pantalla, se fue para arriba muy feo. Pero o sea que, ellos le dieron ese líquido. Bueno, el video muestra que están sobre la mesa, ¿no? Ajá. Pues, entonces le dicen los agentes, pues que beba. Dice que el video muestra a los agentes que sospecharon que el líquido era metanfetamina líquida. Dice, pedirle al adolescente con insistencia que bebiera de la botella para ajá. demostrar que no estaba mintiendo. Minutos después de haber bebido este líquido, el adolescente empezó a tener convulsiones y gritaba "mi corazón". Falleció uh-huh. poco después. Los agentes recién controlaron el líquido después de que Cruz tomara varios sorbos y empezara a tener una sobredosis. Los agentes nunca recibieron sanciones disciplinarias por el hecho. Los analistas afirman que el caso de Velázquez es apenas el ejemplo más reciente de cómo los agentes fronterizos maltratan y abusan de la gente de un modo descontrolado. Pues dice que para saber más de este tema, pues Democracy Now! Habló con John Carlos Frey. Frey es un periodista y documentalista, ganador de un premio Emmy en dos ocasiones. Su nuevo trabajo de investigación se titula uh-huh. Life and Death of the Border, o sea, la vida y muerte en la frontera. El proyecto fue dirigido en asociación con el programa 2020 de la cadena ABC. Pues bueno, esta es la nota que tenemos acerca de este joven de 16 años que pues murió después de haber ingerido ese metanfetamina líquida, ya que fue los agentes que insistían en que él lo tenía que beber. Y pues ya después de haberlo bebido, pues tuvo convulsiones y él gritaba mi corazón, y falleció. Esta lamentable noticia. ¿Qué te parece si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con qué tenemos? ¿Tenemos más noticias o tenemos anuncios? Pues yo creo que ya vamos a regresar. Sí, todavía nos alcanza a dar otra noticia, pero ya casi se nos está terminando. Va, pues ahorita regresamos con otra noticia. Esa noticia me parece que tiene que ver lo que una vez pasó en el año pasado. Oh, sí, otra nota también muy sonada. Ok. De aquí del condado también. Del condado de Orange. Esto pasó. ¿Cuándo fue que pasó? ¿Fue en el 2016 o en el 2015? El año pasado, ¿no? En 2016. Bueno, pues ahorita nos platicas de esa nota que tiene que ver con la fuga de estos tres personas. Con la fuga de la que se fugaron. Tres personas se fugaron de la cárcel. Y este, y aparte, pues la otra nota, ¿va? Vamos con más sí, música. Sí, oye, estuvo de película esa fuga. Pleasure to introduce and invite you to experience this wonderful multicultural band, Raza India. Amigos nuestros, es un placer para nosotros saludarles nuevamente. Somos su grupo amigo Raza India, Michoacán. Y dedicamos este material especialmente a toda la meseta tarasca. Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes en este nuevo proyecto titulado La Divorciada. Y al mismo tiempo esperamos que sea de su completo agrado. Busco esto pa' poner tu huevo. Yo

Chica que canta acá me Juan Suárez me canta chenihen calpan Santana. Chica que canta cuál es. Juan es anamet palego es que ni nan quizá los que es namutato. Tasos camate. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Habla Jorge Holguín, aquí en el Centro Cultural de México, y estamos aquí presentando la música, bueno, los talleres de la música jarocha, la música de Veracruz, y aquí tenemos instrumentos para los talleres, y los talleres los tenemos cada semana, los sábados de 10 a 1 de la mañana, y los lunes estamos aquí de 7 como a 9, 9 y media. Cada semana. Aquí tenemos los instrumentos, es que los invitamos. La dirección es 313 North Birch, de Santa Ana, California, 92701, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana. Mi nombre es Graciela Hinojosa Holguín. Bueno, yo soy la maestra de baile folclórico, enseño a los jóvenes y adultos aquí en el Centro Cultural de México. Enseño una clase de principiantes, que es lo más básico, donde se les enseña técnica de diferentes estados y regiones. Lo combino con un poco de técnica de ballet y técnica de moderno y técnica también de ritmos o bailes afroamericanos. La clase de principiantes es los sábados, empezando a las 9:30 y terminamos a la 1 de la tarde. Los avanzados dedicamos el miércoles para solamente repasar bailes. Ahí no desmenuzamos los pasos. Empezamos de 8 de la noche a 9:30. Hola, mi nombre es Rodolfo Martínez, soy el coordinador de la clase de guitarra. Sí, damos clases de guitarra a principiantes e intermedios. Y un poquito de diferentes instrumentos, como de 8 principiantes y de 8 o 9 avanzados. Se recomienda que si de cualquier edad, pero muchos padres de familia traen a sus niños muy pequeñitos, quieren meterlos a la guitarra, cosa que yo les recomiendo que mejor los niños que sean mayores de 12 años, con los que más pueden entender este tipo de ejercicios, ya que aquí los ejercicios son muy pesados y muchas veces los niños se desilusionan o no pueden hacerlo y mejor dejan la guitarra y el papá termina enojado con el niño. Entonces mejor recomendamos que sean niños mayores de 12 años. Posiblemente el verano abramos algún grupo para niños pequeños, porque la educación para ellos es diferente a la educación que se les da a los adultos. ¿Te gusta lo que estás escuchando? Radio Santa Ana. Desde la ciudad más tropical de California. ¡Apóyanos! Haz tu donación en la página de radiosantaana.org en la pestaña de contacto y donación. O manda tu contribución al P.O. Box 902 Santa Ana, California, código postal 92702. También aceptamos donaciones varias, como equipos de audio, o ven a ser parte del equipo. Visítanos en nuestros estudios en el centro de Santa Ana, en la calle Tercera y Birch, en el 313 North Birch Street. Recuerda que somos de la comunidad para la comunidad. Y ya regresamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de su estado de ánimo. Claro. Reina, ¿cómo estás? Ya casi, mira, ya casi, ya, no, pues ya se nos llegaron las 10 de la mañana. Muchas gracias por habernos escuchado. Pero tenemos una noticia y también tenemos unos pequeños anuncios para el día de hoy. Sí, así es. Pues ya les habíamos mencionado de esta noticia, así es que mejor la vamos a dar. Uh-huh. Antes de irnos. Sí. Antes de que nos vayamos. Sí. Pues esta noticia es de aquí, del condado de Orange, de aquí, de la cárcel de Santa Ana, y pues fue muy sonada también, ¿no? El año pasado, como muchos recordarán, esta fuga de estos presos, y que pues al parecer apenas, recientemente está saliendo a la luz, el video de su fuga, ¿no? Que la grabaron, y pues así dice la nota aquí: tres presos graban su fuga de una cárcel de máxima seguridad. Los tres presos escaparon en enero de el 2016 de la cárcel y decidieron grabar en su móvil toda la fuga del centro penitenciario y demostrar así lo hábiles que fueron. No se trata de Fuga de Alcatraz, la famosa película interpretada por Clint Eastwood en los años 70, o de no menos célebre La Gran Evasión con Steve McQueen. Sin embargo, sus protagonistas bien podrían ser los dignos sucesores de los personajes de estas películas. Después de lograr huir de una prisión de alta seguridad al sur de California y grabar su hazaña de película, nunca mejor dicho, fue su huida de la prisión Orange County. Con tres presos se escaparon en enero del 2016 de la cárcel y decidieron grabar en su móvil toda la fuga del centro penitenciario y demostrar así lo hábiles que fueron. La sofisticada fuga, como llegaron y calificarla las autoridades penitenciales, es la primera que se registra en esta cárcel en más de 20 años y tan solo la tercera en toda su historia. La prisión alberga unos 900 presos y está ubicada en Santa Ana, a 9 millas del suburbio del área de Los Ángeles. La grabación, de unos 8 minutos de duración, muestra cómo los tres presos salen de la misma celda en la que estaban recluidos tras retirar el conducto de ventilación, cuyos barrotes habían cortado previamente. Más tarde se ve los tres individuos trepando por una tubería de aire hasta llegar al tejado del centro penitenciario. Nadie se percató de la ausencia de los tres fugitivos hasta las 9 de la noche. La última vez que habían sido vistos fue por la mañana, y tampoco nadie pudo explicarse de dónde sacaron las herramientas con las que lograron cortar unos barrotes de acero. El video que se ha dado a conocer ahora continúa con imágenes de los reos celebrando su fuga en el interior de una furgoneta. No del todo satisfechos, también decidieron grabar cómo estaban viviendo y hasta dieron su ubicación. La policía tardó 8 días en localizarlos e ingresarlos de nuevo a la cárcel donde se encuentran actualmente. El video, que se ha convertido en viral a las pocas horas de darse a conocer, fue editado por los propios reclusos e incluso tiene su propia banda sonora e incluye noticias de televisión de su propia fuga. Y pues ahí está el video, que dice que dura 8 minutos. No sé si lo tienes ahí, lo quieres poner, a ver. Sí, podemos escuchar. Lo vamos a tener que pasar. No sé si tenga sonido, pero sí salen esos tres. Se mira cómo esos tres presos. ¿O lo dejamos ahí en la página? Estos tres presos están escapando de las cárceles. Incluso, pues, como dice ahí, no está cortando ese lugar de los barrotes. Sí, pero sí. Y pues. Sí, por aquí tenía el video, pero no... O sea, grabaron todo. Yo no miro, no sé si tenía sonido, pero al menos sí se mira que están escapando estos tres presos. Sí, pues ahí dejamos esta nota, ¿no? En la página. Ajá, vamos a tener que dejar. Lamentablemente yo no creo que tenga sonido, pero a ver, vamos a escuchar a ver si tiene. Hay veces que la realidad supera la ficción. Con banda sonora incluida, nos convertimos en espectadores de esta fuga de película. Sí, pero sí ahí pueden mirar el video, porque sí se mira todo, ¿no? Sí, ahí se mira cómo quitan unos fierros. La ventilación, le corre el aire acondicionado, le cortan esa tela, hay unas barras una pulgada de gruesor. ¿Qué más hay? Se miran que están arriba del techo de la cárcel, y pues es lo que estamos mirando, y pues es lo que sale en el video. Lo vamos a dejar en la página oficial de Facebook de Radio Santa Ana para que lo miren. Okay. Ahí va. Entonces, pues sí, ¿algún anuncio, Reina? Tenemos anuncios por ahí. Pues sí, oye, muy importante aquí a todo el vecindario aquí de Santana, aquí el vecindario aquí del Centro Cultural de México. Por favor, sábado 12 de agosto, tenemos el mercadito. Sí, este sábado 12 de agosto vamos a tener el mercadito de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Sí, este mercadito lo traemos. Este sábado 12 de agosto va a estar el mercadito. Ahí los esperamos, va a ser de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Va a ser sábado 12 de agosto. Hoy es lunes 7 de agosto. ¡Oh! Bueno, entonces aquí los esperamos en el Centro Cultural de México, en el 837 North Rose de la calle Rose, aquí en la misma ciudad de Santa Ana, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana. Si ustedes conocen un lugar aquí donde circulan mucho las personas sin hogar, pues estamos aquí cerca de un banquito, cerca de una escuela que se llama... ¿es una escuela? No, es unas oficinas de OSHA. Estamos aquí, es el 837 North Rose. Nos vamos a estar esperando para este sábado 12 de agosto. Así que vengan, colaboren, participen, diviértanse. Va a haber música en vivo, va a haber... Y pues sí, los esperamos. Va a haber muchas artesanías hechas a mano, comida, verduras orgánicas, crecidas por nuestras propias cooperativas, compañeros que siembran y cosechan, ¿verdad, Adrián? Ándale, pues un saludo a la Abel y pues apenas estuvieron sembrando el cempasúchil hace como unos 15 días para próximamente... Sí, para Noche de Altares. Para que próximamente tengamos Estuvimos sembrando. Para que tengamos ese aroma tan rico del cempasúchil. Claro, sí, estuvimos sembrando, Adrián. Ajá, entonces ya se nos llegaron las 10 de la mañana. Sí, pues ya se nos terminó el tiempo, ya, pues quisiéramos estar más tiempo, pero ya se nos acabó el tiempo, así es que nos vemos, pues nos vemos el miércoles, y sí, nos vemos el miércoles de 8 a 10 de la mañana en su noticiero popular, y pues que tengan un bonito día. Así es, muchas gracias, nos estamos mirando pronto. ¿Nos dejamos con música, Reina, o qué? Claro, sí. Y nos vamos. Gracias. Sí, que tengan un bonito día. Hasta pronto. El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro y lo fumó Cartagena. El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro y lo fumó Cartagena. Ay, Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me da nada. Ay, Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me da nada. Chúpale pa' acá y chúpale pa' allá y chúpale pa' allá y chúpale pa' acá y chúpale pa' acá y chúpale pa' allá y chúpale pa' allá y chúpale pa' acá. Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá.